Bueno, en el día de hoy nos damos el espacio para hablar lamentablemente sobre un hecho desagradable y totalmente repudiable, como es el caso de lo que ocurrió el domingo con la categoría 2007 de Cañuelas que disputa la Liga de Buenos Aires. Nosotros estamos para hablar con Marcos Bravo, él es el técnico de dicha divisional, debido a que uno de sus jugadores recibió agresiones verbales, racistas, y que por ello tomó la medida y la decisión que en el encuentro ante la Guaya Urquiza retiró a todos sus dirigidos del campo de juego. Marcos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Lamentable, lamentable suceso del cual hay que hablar y que incluso en estos tiempos donde se habla de igualdad y se expresan un montón de términos semejantes, pero lamentablemente a la hora de los hechos no se ve. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es lamentable con todo el trabajo que estamos haciendo en el club y todo lo que está creciendo el club y el fútbol en sí, en esta institución que esta charla sea para hablar de un caso como el que pasó el fin de semana, ¿no? En este caso hay que reconocer, estamos hablando de menores y cómo se presentó el suceso o qué fue lo que ocurrió. Estamos jugando el domingo, venía la jornada de manera totalmente común, como venía pasando, y termina el primer tiempo, la categoría 2007 está jugando contra la Guay. Comienza el segundo tiempo, este chico estaba en el banco, el chico que fue discriminado, entra a jugar, una disputa que hay, se chocan, se empujan, una pelea que si queremos le podemos decir que es común, a lo que en el medio de esa pelea, uno de los jugadores lo insulta y lo discrimina con su tez de piel, lo cual el árbitro expulsa al chico, ¿sí? Y eso conlleva que los compañeros Al agresor, de expulsa al agresor. sí, sin duda, al agresor, a lo que lleva que los compañeros de chicos, los jugadores de Cañuela, vienen y me informan de la situación, ¿no? Entonces, voy y hablo con el árbitro para confirmar que esta situación fue así. El árbitro me lo confirma. A lo que tomo la decisión en base a charlas que ya tuvimos con Bautista Peloroso y con Martín Jussi y con los coordinadores. Tomamos la decisión de retirar el equipo de la cancha y sin buscar una solución, sino retirar el equipo de la cancha. A lo que nosotros sacamos a los jugadores de la cancha, y quizás lo más fuerte fue lo que se vive después con el tema de los padres del equipo contrario, que uno puede llegar a entender al chico, el chico que está aprendiendo, hablo del chico, el agresor, ¿no? Sí. Puede llegar a comprender que está en una etapa, quizás, pero vuelvo a lo que hablamos siempre con los jugadores, es que el primer círculo social es el que nos indica todo. Los padres estaban afuera de la cancha, me acerqué para explicar la situación, a lo cual recibí respuestas que la verdad, vergonzosas, que me rompieron a mí, me hicieron la verdad muy mal, respuestas como se tiene que acostumbrar a esto, respuestas de los padres como lo tienen que preparar psicológicamente para esto, Con a total lo que yo la naturalidad y frialdad te lo decían los padres de los niños del equipo contrario. exacto, que no los partidos se tienen que resolver en la cancha, situaciones que nos olvidamos que estamos formando personas, y eso es lo que más me chocaba. O sea, eran padres que tienen sus hijos que también seguramente en otro aspecto pueden llegar a sufrir discriminación. Estaban poniendo, aludiendo que era más importante un resultado, un partido, que cómo estaba ese chico después de un acto racista. Entonces, es ahí como que presentamos una nota en la liga, el árbitro también presentó un descargo, y bueno, eso fue lo sucedido. Se hablaba también, te digo, por lo menos de rumores que me llegaban, de que hubo una reacción impulsiva de uno de tus dirigidos, incluso antes que quizás lo expulse el árbitro al agresor, de una reacción impulsiva de propinarle un golpe, ¿puede ser? Mira, en la trifulca, sinceramente, no lo veo. Tampoco no digo que no haya pasado, puede ser que haya pasado. Sinceramente, estamos totalmente en contra de cualquier tipo de agresión. Es más, cuando terminó el partido, lo hablé con los chicos, que nuestra forma de responder, aunque nos dé impotencia, aunque nos genere bronca, nuestra forma de responder no puede ser esa. Pero bueno, como te digo, sinceramente no lo vi, no me lo comentaron esta hora que estoy entrando, pero como te digo, estamos totalmente en contra de cualquier tipo de agresión. Y tras este evento y un contexto asombroso desde lo negativo, ¿no? Por supuesto, como es, por ejemplo, la respuesta que te dieron los padres de los niños que jugaban en la Guay Urquiza, lo más importante, ¿cómo quedó en este caso el chico que termina siendo la víctima de esta situación? Mirá, sinceramente no queda bien. Yo estuve haciendo un seguimiento, estuve, la verdad que tiene una familia increíble. Nosotros, yo que comparto hace 2 años con él, todos los días, porque nosotros trabajamos y entrenamos todos los días en el club, ya hace 2 años comparto, es un chico con valores, con un amor, con una forma que uno se da cuenta que viene desde la casa. Y hablaba con los padres, y los padres me decían que en parte está un poco, lamentablemente y dolorosamente, está un poco acostumbrado a esta situación. Y él, en realidad, me contaban que el domingo fue muy mal, aunque estaba acostumbrado a estas situaciones, el domingo estaba bastante mal, ¿viste? Y me duele la palabra acostumbrado, Sí. porque algo que no nos podemos dar el lujo de que un chico se acostumbre a esto. No Una debería ni persona, existir saquemos. directamente, exactamente. Gracias a Dios, en estos días ya hoy estuve con él de vuelta. Los compañeros y esos que estamos contentos en el club, porque los compañeros fueron el motor principal en el grupo, apoyando, hablando, acompañándolo. La verdad que en eso estamos muy contentos porque vemos que el grupo, que son chicos también, que están pasando por otras situaciones, pero estamos viendo que por lo menos desde el club estamos creando una concientización de esto, ¿no? Claro. Marcos, sin embargo, también recordemos, estamos hablando con Marcos Bravo, él es el técnico de la categoría 2007 de Cañuelas que disputa la Liga de Buenos Aires. Este último fin de semana, el día domingo, se dio un suceso repudiable donde uno de sus jugadores fue discriminado racialmente y por ello tomó la decisión de retirar a su equipo del campo de juego. Y Marcos, sin embargo, no podemos dejar de lado y no podemos no mencionar que de hecho tiene un antecedente cercano esto que ocurrió, ¿no? Hace poco. Mirá, hace 2 fechas jugábamos en la cancha de San Miguel, ¿sí? Y también pasó una situación muy similar, a lo cual, bueno, ya estaba terminando el partido, se terminó el partido, todo, pero pasó una situación muy similar. Y hace un año atrás, justamente nos acordamos el otro día, también hubo una situación de discriminación con la cual terminó con un técnico del otro equipo expulsado, no recuerdo bien qué equipo es, pero el técnico discriminó por la nacionalidad a un jugador de Cañuelas, chico también de 16 años. Entonces, lamentablemente yo jugué toda mi vida al fútbol, amo este deporte, y uno ve que lamentablemente seguimos, hemos avanzado en un montón de situaciones, pero yo soy, te doy un ejemplo, yo soy evangélico, ¿sí? Y durante toda mi infancia y estadía en el fútbol, he sufrido discriminación, ¿sí? Entonces, pensándolo justamente el domingo y hablando con mi señora, lamentablemente el fútbol se volvió o es un ámbito muy duro, con el tema de la discriminación. No importa de qué, en qué sentido, no importa si es por el sexo, no importa si es por tu religión, la tez, se volvió un lugar de mucho ataque a las personas. Y lo que quizás tendríamos que evaluar es que en estas edades, ¿sí? Fútbol formativo es donde tenemos que empezar a cambiar esta situación. Y si permitimos, como fue el domingo, que esta situación de discriminación pase por alto, es como que seguimos haciendo el caldo gordo a todo y no iniciamos ningún precedente. Por eso tomamos la decisión de elevar una carta a la liga, de que se sepa de la postura del club y que esto no puede seguir pasando y que el fútbol no tiene nada que ver con esto. Ya para cerrar brevemente en algún momento de la charla lo mencionaste y creo que también, bueno, vos serás protagonista en ello, si es así, los compañeros, me imagino, conteniendo con quien comparten su fila, ¿no? Entre compañeros conteniéndose y bueno, más si me decís que anteriormente ocurrió, ¿cómo respondieron, en este caso, los compañeros de este chico que terminó siendo víctima de este suceso ante lo que ocurrió y posteriormente en la semana cuando lo tuvieron que volver a ver? Sí, no, desde el momento de lo ocurrido, los chicos fueron muy claros con este chico. Le dijeron que él no tenía nada que ver, ¿sí? Que no es culpa de él esto que se genera, porque muchas veces el damnificado se cree culpable. Entonces, los chicos le hicieron entender que no tenía nada que ver, Y es escalofriante que un chico de esa edad se sienta culpable de algo así, ¿no? Imagínate. Lamentablemente, después nos toca ver situaciones mucho más fuertes y que preguntamos, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tomaron esta decisión? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? Quizás empiezan de esos comentarios, quizás situaciones que le toca vivir a un chico que no tiene por qué vivirla, porque quizás muchas veces se muestran fuertes, se muestran sonriendo, pero cuando llegan tan solo, todos esos comentarios al pibe lo mata, lo vuelve loco. Y gracias a Dios el grupo respaldó nada, constantemente, estuvieron todo el domingo escribiéndole, mandándole mensajes, hoy también, hoy tratamos de hacer una actividad, hoy arrancamos la semana, hoy tratamos de hacer una actividad un poco más lúdica, riéndose, ya está, ya pasó, para adelante ahora, pero sin duda que un domingo que yo siempre digo, el chico se separó los botines a la mañana temprano para pasar una jornada divertida, disfrutar, y se fue a su casa llorando por algo, que si vos me decís que se fue llorando por un resultado, te lo puedo llegar a entender, pero se fue llorando y se fue mal por algo que es totalmente ajeno al fútbol. Marcos, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición y ya para cerrar, por lo menos lo que tiene que ver con lo formal desde lo deportivo, ¿cómo continuará la situación del partido? Que se presentó un informe y hay que ver cómo prosigue. Mirá, bueno, gracias primero por la posibilidad de hablar de esto, pues, y no pasarlo por alto, sino que es algo que todos tenemos que aprender, ya sea en el ambiente de fútbol, como fuera del ambiente del fútbol, cada día como personas tenemos que empezar a mejorar y entender que esto no puede ir más. Y sinceramente, mira, eso es muy sincero, no nos interesa cómo se va a resolver esto desde lo futbolístico, de lo deportivo. No sé si nos darán los puntos, si le darán los puntos a ellos, si no nos darán los puntos a ninguno. Sinceramente, esto va más allá de lo deportivo, lo hablamos desde un principio cuando tomamos la decisión, la decisión la tomamos pensar en el futuro de a quién le dan los 3 puntos. Lo único que queremos que nos paramos firmes es que esto marque un precedente, ¿sí? Marco, muchísimas gracias por el tiempo y la predisposición, ¿eh? Dale, abrazo grande. Abrazo.